Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo. Faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas noches, amigos y amigas de La Latitud No Violenta. Mi nombre es Rosana Ayabaca. Estamos aquí un jueves, no en un martes. Como les prometimos, hoy les traemos programa especial y vamos a tener una invitada que ya muchos conocen para hablar de un par de temas que son sumamente importantes en estos momentos. Y bueno, siempre lo son, pero a causa de esto de la emergencia sanitaria, pues muchas cosas se han visto agravadas, así que vamos más adelante a conversar con ella sobre este tema que algo les estoy adelantando. Pero yo no vengo sola, este programa especial lo hago con el querido equipo de La Latitud No Violenta. Bienvenidos chicos, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? De La Latitud, estoy muy contenta de poder estar con ustedes la noche de hoy. A pesar de las dificultades médicas que se me presentaron, sean todos bienvenidos a este programa especial. Soy Paloma Castro, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Live como Latitud No Violenta, Twitter L No Violenta e Instagram Latitud-No Violenta. Seguimos con las breves de la semana, que es nuestro micro segmento donde informamos sobre las noticias más importantes que tenemos para contarles. Así que, Ross, por favor, empieza con las noticias. Muchísimas gracias, Paloma, y te mandamos también un saludo. Esperamos que pronto te recuperes. Y bueno, vamos a hablar de las noticias. Recuerden que nosotros venimos desde la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Se pueden dar una vuelta por su página web y también por su aplicación para Android. Estamos en la www.presenza.com. No se olviden que es S y Z al final en Presenza. Y es precisamente de ahí de donde les traigo noticias desde la redacción Ecuador, donde nos cuentan que el pueblo Shuar Arutam va a iniciar una demanda contra el Estado ecuatoriano. Esto es porque se han dado muchas violaciones de derechos humanos contra ellos, contra su identidad, por parte de las empresas mineras, las empresas extractivistas que están en este momento en su territorio. Así que ellos están exigiendo que estas empresas salgan, están exigiendo que se respete su identidad, que se respete su tranquilidad. Entonces vamos a ver cómo va esto y el Estado tendrá que responder ante esta situación. Muy bien, Ros, algo bastante interesante, y mencionas una palabra muy buena, identidad, y es que precisamente hoy se celebra el Día del Himno Nacional del Ecuador, un símbolo de identidad nuestra, y contarles o recordar incluso que fue Juan León Mera quien escribió la letra de esta canción en 1865, y el francés Antonio Neumane quien le llevó al campo musical. El himno nacional está presente, como todos ya sabemos, en eventos cívicos, militares, deportivos, escolares, gubernamentales y muchísimos más. La letra de nuestro himno nacional recoge una historia de lucha contra la dominación, y desde su creación han pasado ya 155 años más o menos y se ha mantenido con pequeñas modificaciones. Tal es la situación de que la melodía está compuesta por un coro y 6 estrofas que fueron construidas en un tono, pero desde 1970 se cantan el coro y la segunda estrofa del original. Ese ajuste de hecho se ha popularizado y es así como se entona actualmente el himno nacional del Ecuador. Cuéntanos, Palomita, ¿qué más nos tienes en información? Muchísimas gracias, Luisfer. Bueno, a pesar de la emergencia sanitaria, las multas continúan para las elecciones de 2021 en el Ecuador. Quienes no asistan a las capacitaciones, no se presenten en las juntas receptoras de voto, quienes cometan faltas mucho más graves y, por supuesto, los que no asistan a sufragar, se enfrentarán a pagar diferentes valores como sanción. Si su temor es ser contagiado de COVID-19, el Ministerio de Salud anunció que este mismo asumirá los gastos de las pruebas para detectar el virus en los miembros de las juntas. Así que los que son miembros, por favor, estar atentos y participar si es posible. Estas fueron las noticias de los breves de la semana. A continuación vamos a dar paso a nuestro segmento estrella, el segmento Hablemos de, que como su nombre lo dice, este segmento fue creado para hablar de temas de interés, de relevancia. Por esto, en la noche de hoy nos encontramos en un programa muy especial en honor al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Y bueno, estamos de vuelta ya en nuestro segmento y como Paloma ya les comentó, ya saben el tema que vamos a tratar, que es el 25N. Para esto hemos invitado a nuestra amiga muy querida Cristina Almeida. Ella es presidenta de la Fundación Nina Warmi, además es activista feminista. Cristina, buenas noches, muchísimas gracias por aceptar estar en nuestro espacio y por venir a hablarnos de este tema tan importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo estás? Hola, mi querida Ros, buenas noches. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un programa más a través de La Latitud. Un saludo a todas y todos quienes nos están escuchando en esta ocasión. Y una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Listo, Cris. Entonces, vamos entrando de lleno en el tema, perdón. El 25 de noviembre tiene una gran connotación histórica. Poco a poco se ha ido comentando cuál es su origen, porque antes estaba por completo invisibilizado. Se sabía que se hacía esta fecha, pero no nos contaban realmente de qué era, y todavía falta aún por aprender. Entonces, ¿nos puedes contar, por favor, por qué se le declara como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? ¿Y por qué esto es tan importante de conmemorar? Seguro que sí, Ros. Bueno, hace 60 años exactamente sucede que un 25 de noviembre de 1960 ocurrió un vil asesinato contra 3 hermanas, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. En condiciones terribles sucede que las 3 mejor conocidas como las mariposas eran mujeres revolucionarias, mujeres que anhelaban con un futuro mejor para su pueblo en República Dominicana, en el tiempo en que se encontraban bajo el régimen dictatorial de Leónidas Trujillo, ¿no? Entonces, después de varios años, de 10 años para ser exactas, de ellas hacerle una oposición frontal, una oposición firme a este dictador, pues en más de una ocasión fueron encarceladas, fueron torturadas, fueron violadas y no hubo manera de callar sus voces, no hubo manera de parar su accionar. Ellas estuvieron a la cabeza de algunos movimientos clandestinos que se oponían al gobierno y sin embargo no hubo manera de cesar estas acciones en búsqueda de la libertad, en búsqueda de una mejor vida, de una vida digna, en respeto de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de las mujeres. Es por esto que pues ahora se han convertido las hermanas Mirabal en símbolos de la lucha feminista, ¿no? Porque, pues lógicamente eran mujeres de armas tomar, mujeres que defendían la legitimidad de las mujeres reclamando sus derechos, que levanten su voz buscando pues mejores días, ¿no? Entonces, el dictador, como les comentaba, mandó asesinar a las hermanas porque no hubo otra manera de acabar con este espíritu revolucionario que yacía en ellas. Entonces, y lógicamente lo que hicieron fue asesinarlas de una manera, como dije, cruel, a golpes. Hay investigaciones que dicen que fueron incluso acuchilladas, a patadas, y que una de ellas no llegó a morir, y al final, o sea, para acabar con su vida, le acabaron de matar a cuchilladas, ¿no? O sea, de una forma salvaje. Y lo que hicieron fue disfrazar este crimen como un accidente. Botaron el jeep en el que viajaban, en un barranco, para aparentar que fue todo un accidente, ¿no? Pero se sabía, era un secreto a voces, que fue por órdenes del dictador que fueron mandadas a asesinar estas tres heroínas. Pues pasaron algunos años después, y en una convención latinoamericana de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, se propuso proclamar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto fue ratificado por la ONU, y es así que cada 25 de noviembre se recuerda, se conmemora la vida de las hermanas Mirabal, y pues se ha vuelto un momento de recordarles a los gobiernos de cada país, a nivel iberoamericano especialmente, pues que tienen que cumplir con su obligación de garantizarnos a las mujeres nuestro derecho a una vida digna. Ha sido también motivo, lamentablemente, cada año de recordar cifras muy dolorosas de violencias contra las mujeres. Este año sabemos que del 1 de enero al 16 de noviembre del 2020 han ocurrido 101 femicidios alrededor de todo el territorio ecuatoriano. Esta es una cifra sumamente dolorosa que da cuenta de que la lucha de las hermanas Mirabal está más viva que nunca, más latente que nunca, y pues somos nosotras quienes, como herederas de ese espíritu de lucha, de ese espíritu revolucionario, tenemos que tomarles la posta y continuar buscando la reivindicación de nuestros derechos. Muy bien, Cris, muchas gracias. Bienvenida también a Latitud No Violenta. Y bueno, precisamente una vez entrando, que tenemos este contexto bastante importante de conmemorar, de recordar y de siempre mantener presente, pues es importante saber que más o menos desde hace una década los estudios han llegado a la conclusión de que América Latina es la región más insegura y desigual para mujeres, niños, adolescentes y población indígena. Y bueno, ya nos damos cuenta que las hermanas Mirabal también se convierten en una imagen que demuestran esta situación. En ese sentido, desde una perspectiva de género, ¿qué significa para estos grupos la exclusión e inequidad que nace desde las bases sociales hasta los organismos estatales? Bueno, significa que no hemos tenido avances sensibles importantes en cuanto a los derechos humanos, ¿no? No solamente los derechos de las mujeres, sino evidentemente los derechos humanos. Significa que continuamos en las minorías, en los miembros de la sociedad más vulnerables, empobrecidos, continuamos siendo invisibilizados. Significa la lucha de las hermanas Mirabal, como dije, que está más vigente que nunca, ¿no? Nosotras, como organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, somos evidentemente defensoras de los derechos humanos, y pues siempre nos abanderamos de la lucha de las personas más vulnerables en esta sociedad, y pues es simplemente arrimar el hombro día a día, pero sí enfrentando una realidad muy dolorosa para todos nosotros. Con esta explicación clara de lo que está sucediendo en nuestra región, vamos un poco en Ecuador. ¿A qué panorama crees que nos enfrentamos en nuestro país con respecto a este problema que es muy grande? Bueno, lamentablemente yo te puedo decir el panorama que avisoramos hoy por hoy, incluso teniendo en cuenta que estamos muy próximos a que se lleven a cabo elecciones, pues no es para nada alentador. Sabemos que los grupos de poder que están representados detrás de los partidos que posiblemente alcancen el poder, pues no representan a su vez en lo absoluto los intereses de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, y mucho menos aún de las minorías, ¿no? De las clases pobres, de la gente más empobrecida, de la más vulnerable, de los ancianos. Entonces, la verdad es que lo que hemos venido haciendo es articularnos, tejer más redes de apoyo, leer, aprender, buscar nuevas formas de unirnos, ¿no? De fortalecernos, como dije, porque la verdad es que las organizaciones de mujeres ante esta realidad y ante lo que se avizora en el futuro, nos sentimos solas, definitivamente y completamente solas ante la violencia que tenemos que enfrentar. Entonces, hemos buscado la forma de hacerlo, hemos buscado también la manera de dar a conocer al gobierno de turno, a Fiscalía General, etcétera, en nuestras exigencias, ¿no? Sin embargo, pues, pese a que, sí, evidentemente hemos sido escuchadas, el día 6 de noviembre hicimos una convocatoria, un plantón que llevamos a cabo en las afueras de Fiscalía General. La fiscal general nos sorprendió con su presencia, nos dio oídos. Posterior a eso mantuvimos una reunión con ella en su despacho, en donde, como les menciono, le hicimos saber nuestras exigencias concretamente. Y pues no son otras, sino que se ponga, se determine un presupuesto para la ley de la para implementar la ley de la erradicación de la violencia contra la mujer. Porque el momento en que se implemente, pues sería la única manera de empezar a prevenir la violencia contra la mujer. Sería la única manera de poner en práctica los protocolos, los acuerdos que están escritos, ¿no? O sea, que tenemos un marco legal, una ley maravillosa emitida en enero del 2018, pero si no se ha puesto en práctica es precisamente por la falta de presupuesto. Sabemos que, por ejemplo, los femicidios son perfectamente previsibles, se pueden prevenir y se los podría evitar en tanto y en cuanto el sistema de protección que está ya ideado, que está ya armado, se pusiera en práctica. Si es que las entidades, los administradores de justicia, los médicos, el 911, la policía, verdaderamente pusieran en práctica la ley, pues habría algunas oportunidades en algunos espacios para prevenir los femicidios. Sin embargo, esto no ocurre. Entonces, nuestra exigencia es justamente esa, que nos doten del presupuesto necesario para implementar la ley y empezar a prevenir la violencia y, lógicamente, los femicidios. Muchas gracias, Cris. Ahora, ya nos hablaste de este panorama y realmente se ve un poco grave la situación a futuro. Pero también hay una problemática, creo, a nivel cultural, a nivel social, en donde se habla de una manera muy simplista de las violencias que sufren las mujeres. Y además, como si se hablara solo de mujeres así a secas. Cuando tú ya dijiste que el feminismo aboga por todos los grupos vulnerables, que también se lucha por un bienestar en común. Entonces, tenemos las realidades de las trabajadoras informales, e incluso hay un movimiento que habla sobre la mujer proletaria. Tenemos a la comunidad LGBTIQ+, tenemos a las mujeres migrantes, las mujeres de la tercera edad. Entonces, en fin, hay tantas aristas en esto de la violencia de género. Entonces, ¿nos podrías decir a qué tipo de violencia se enfrenta cada grupo? ¿Qué es lo que cada uno de ellos tiene tanta dificultad? Y no se puede simplemente hablar de violencia a secas. Sí, por supuesto que sí. Bueno, empezaría, mi Ros, por lo que tú mencionaste, ¿no? Que se ve de una forma muy simplista la violencia que enfrentamos las mujeres. Y esto es precisamente porque ocurre, en primer lugar, son tan frecuentes los femicidios, o sea, no son hechos aislados, no es que pasan una vez al año, una vez cada 5 años. Las estadísticas dicen que cada 72 horas una mujer es asesinada en nuestro país, y de las peores formas. Entonces, es como noticia del día a día, ¿no? Ahora la gente casi que ha normalizado esto, en primer lugar. En segundo lugar, lógicamente, la violencia no es que ocurre el momento del femicidio o días antes del femicidio, ¿sí? La violencia es sistemática y viene ocurriendo en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, durante toda la vida de la mujer, o durante toda la vida afectiva de la mujer, o durante toda la relación que mantuvo la mujer con su femicida, ¿no? Entonces, sucede que justamente esta violencia es normalizado el hecho de que exista en el marco de una relación de pareja, en el marco de un matrimonio. Y lamentablemente la sociedad, el común de la gente, considera que los problemas de pareja son exclusivamente de la pareja, que no deben meterse, que no deben involucrarse. Y eso es definitivamente algo que se debe cambiar. La gente tiene que sentirse en la obligación de denunciar cuando está viendo un acto de violencia en contra de una mujer, de una niña, de un adolescente, de un anciano, de una persona pobre, de un indígena, de una persona negra, de una persona, de alguna persona homosexual, ¿sí?, de algún travesti, precisamente porque son grupos vulnerables que tienen que enfrentar discriminación en el caso de las mujeres, niñas y adolescentes por razones de género, en el caso de las personas empobrecidas, encarecidas, por razones precisamente económicas, ¿no?, porque no tienen un poder adquisitivo, porque no tienen una buena situación en la que puedan llevarse un pan a su boca, gente también racializada, que tienen que enfrentar discriminación precisamente porque su color de piel es diferente, gente también gays, lesbianas, que por su preferencia sexual, al no ser pues lo que hemos aprendido, ¿no?, lo que considera el común de la gente lo normal, pues reciben precisamente rechazo, ¿no? Tenemos que avanzar, tenemos que entender, tenemos que aceptar que existen diversidades sexogenéricas, tenemos que aceptar que vivimos en un país pues que no todos tenemos la misma situación económica, que somos mujeres también, que hemos vivido en algún momento de nuestras vidas algún tipo de violencia. Muy posiblemente nos podrán decir algunas de las mujeres que nos están escuchando que no han sido objeto de ninguna violencia en su vida, porque nadie jamás les ha golpeado, nadie jamás les ha insultado, porque su papá ha sido muy amoroso con su mamá, y me alegra que lo puedan decir. Sin embargo, esto da cuenta que no pueden ver la realidad que está frente a sus ojos, que no pueden ser empáticas con otras mujeres, porque mientras nosotros estamos aquí conversando, hay millones de niñas que por haber nacido niñas no pueden estudiar. Hay millones de mujeres que por haber nacido mujeres están siendo violadas en sus casas por parte de sus propios padres. Hay miles de esas niñas aquí en el Ecuador. No hace falta irnos muy lejos. Lamentablemente, el Ecuador ocupa los primeros lugares a nivel iberoamericano en lo que se refiere a incesto, ¿sí? Las niñas ecuatorianas están siendo abusadas y violadas en sus propias casas en nuestro país. Entonces, como digo, o sea, está tan normalizado este tipo de violencias contra las mujeres, contra los grupos vulnerables, que ya a la gente no le importa. Un ejemplo de eso es precisamente lo que ocurrió el día de ayer. Ayer estábamos conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer, el día en que las hermanas Mirabal fueron asesinadas. Y lo que ocupó los titulares, lo que ocupó las redes sociales, lo que estaba en primer lugar de las discusiones, de las mesas de debate, fue la muerte de Diego Armando Maradona, ¿no? Nadie puede negar que fue un gran futbolista, un gran deportista. Sin embargo, pues que se haya muerto, lo lamentamos por el deportista que fue, más no por la persona que él fue, por el tipo de hombre que él fue. Sin querer entrar en detalles, ni juzgar, ni mucho menos, porque no es el objetivo. Pero, lamentablemente, la sociedad ha normalizado los crímenes contra las mujeres, que se duele más por la muerte de una persona que ni siquiera tiene que ver con nosotros, pero no por la muerte de una niña, a manos de su propio padre después de haber sido violada. Yo recuerdo en los primeros meses de este año supimos del caso de Jordana, una niña que fue asesinada después de haber sido violada por su padre sistemáticamente, es decir, durante toda su vida. Profundizando más en el tema, se supo que no solamente había sido ella víctima de violaciones por parte de su padre, sino su hermana. Y su hermana tenía también alguna discapacidad intelectual. Entonces, son historias sumamente tristes, que tendrían que dolernos a los ecuatorianos, tendrían que estar sobre la mesa de debate, tendría que llamarnos a una reflexión. Sin embargo, eso no ocurre. Días anteriores, cuando se supo ya que contábamos 100 femicidios a nivel nacional, también ocurrió que la selección ecuatoriana jugó un partido de fútbol en la que venció. Evidentemente sí, me alegra, a mí me encanta el fútbol, pero a todo el Ecuador le importó mucho más de eso que saber que 100 mujeres fueron asesinadas hasta esa fecha. Y no digo que no disfruten del fútbol, no. Pero la realidad de la violencia contra las mujeres y de los femicidios tendría que ser algo que nos duele, tendría que ser algo que a todos nos importa, tendría que ser algo que se discuta en todos los espacios. Como mínimo, antes de empezar ese partido, tendrían que haber llamado por lo menos a que se guarde un minuto de silencio, dos minutos de silencio, en memoria de las mujeres víctimas de femicidio. Como mínimo. Tendría que haber una disposición ya, por lo menos un pronunciamiento por parte del presidente de la República, después del llamado de atención nacional que conseguimos que le hiciera la fiscal general, ¿no? Porque, como les mencioné en un inicio, tuvimos la reunión con ella, la fiscal general precisamente acogió nuestras exigencias y le dijo que sí, que es necesario, que es urgente, que se destine el presupuesto suficiente para implementar la ley de la erradicación de la violencia contra la mujer, y no ha habido respuesta alguna por parte del gobierno. Entonces, lógicamente, la violencia se viene normalizando a nivel institucional, desde el propio presidente, pasando por las demás autoridades seccionales, provinciales, por los funcionarios de justicia, por los administradores de justicia, la policía. La policía es un caso aparte también, ¿no? El momento en que nosotras salimos a las calles a manifestarnos, nos damos cuenta que nos ven como criminales. Nos ven como una amenaza, cuando lo único que llevamos en nuestras manos son los pañuelos, nuestras consignas, nuestras carteras, pero ellos armados de pies a cabeza con sus chalecos, con sus escudos, con sus cascos, vienen de forma amenazante a desalojarnos del lugar en el que estemos. Es una cosa pero tremenda, algo que yo nunca había vivido, y así ha pasado. Vez tras vez, en cada marcha, en cada plantón que hemos llevado a cabo, hemos tenido que soportar la actitud amenazante de la policía. Y por no mencionar otros hechos, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, supimos que algunas compañeras menores de edad se acercaron unas policías mujeres. Por cierto, utilizan policías mujeres para cometer cualquier tipo de atropellos, ¿no? Entonces, lo que pasó ayer concretamente fue que les registraron sus mochilas y que les extrajeron ciertas cosas de sus mochilas. Sabemos que esto es ilegal. Sabemos que esto es, o sea, no pueden hacerlo, es prohibido, no lo pueden hacer. Sin embargo, a cuenta de que son policías, están cometiendo abusos. Entonces, imagínate, es simplemente sembrarnos miedo, es simplemente hacernos sentir como criminales para que no reivindiquemos nuestros derechos, para que no vayamos a las calles sabiendo que es un derecho amparado en la Constitución. Sabemos que tenemos derecho a pronunciarnos, a manifestarnos en las calles, porque las calles son nuestras. Y lo vamos a seguir haciendo a pesar de que nos vean como unas delincuentes. Realmente son cifras que Cristina nos cuenta, son cifras y situaciones bastante, bastante alarmantes y bastante preocupantes, que continuaremos conversando en nuestro segundo bloque de esta entrevista después de este espacio publicitario. No se despeguen de Latitud No Violenta. Estamos conversando con Cristina Almeida, presidenta de Nina Walmi, un tema bastante interesante que, como ya bien lo dijo Cristina, es un tema que debería estar en la mesa de discusión de todas y de todas las personas. Entonces, ya regresamos con más en Latitud No Violenta y este tema bastante interesante. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle, al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Listo, amigos y amigas que están pendientes de esta transmisión de Latitud No Violenta. Estamos con un programa muy especial, con un tema muy interesante que siempre debería estar en nuestros temas de conversación, y es que estamos con Cristina Almeida. Ella es presidenta de Nina Guarmi y estamos conversando sobre el 25N, y también ya conversaremos en unos minutos también sobre la Amicus Curiae presentado a la Corte Constitucional del Ecuador. Bueno, Cristina, continuemos con conversando de esta situación, y bueno, ya nos has hablado sobre el femicidio y bueno, en lo que va del 2020 y más en este contexto de emergencia sanitaria, nos encontramos con 101 femicidios y 98 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad como resultados de estos femicidios. En ese sentido, ¿qué respuesta ha dado el Estado con respecto a los niños en orfandad, a estos adolescentes? ¿Se contempla alguna situación, alguna acción de cuidado en las políticas públicas con respecto a los niños y niñas en orfandad? Y claro, ¿qué pasa también con las víctimas de las que casi a veces no se habla? Como bien decías, a veces esto de la violencia se ha normalizado tanto. Mira, supuestamente existen protocolos, existen medidas a tomar en el caso de femicidios, en el caso de existir niñas, niños, adolescentes que quedan en la orfandad, y que con su padre que se tiene que ir preso después de haber cometido femicidio. En muchos de los casos también el femicida ha cometido suicidio, entonces los niños se quedan solos, sin madre y sin padre. Entonces, existen algunas normativas respecto a esto que regulan, por ejemplo, el entregar bonos o entregar, si no me equivoco, bueno, los bonos es acerca de lo que estoy segura, porque lo demás está como en veremos, ¿no? Por decirlo de una forma comprensible. Porque ocurre que dependiendo la situación económica de la familia, o bueno, de los familiares que quedan a cargo de él o la huérfana, se establece algún tipo de beneficio, ¿no? Pero en la práctica es sumamente difícil que este bono, que este beneficio se otorgue, porque las condiciones son tremendas, ¿no? O sea, se requiere por poco que sean personas que están en la más absoluta pobreza, cuándo deberían tener acceso a este derecho, a este beneficio, a esta reparación. Absolutamente todas las familias de víctimas de femicidio, absolutamente todas las niñas, niños y adolescentes que han perdido a su madre producto de un femicidio. Entonces, yo he visto casos en los que no llega nunca este tipo de reparación económica o algún tipo de beneficio, no llega, precisamente porque las condiciones son muy, digamos, rígidas, ¿no? Entonces, esto es algo que se está como que negociando, se está discutiendo con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, no hemos recibido todavía respuesta. Entonces, de ahí que es nuestra exigencia, nuestro reclamo de que se dote a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres del presupuesto para poder, pues, de alguna forma buscar esta reparación, esta justicia, ¿no? Porque sabemos, obviamente, que de ninguna manera o con ninguna sentencia se va a volver a la vida una mujer que ha sido asesinada, que ha sido víctima de femicidio. Sin embargo, tiene que haber justicia, tiene que ejecutarse algún tipo de reparación. La reparación económica, pues, tampoco compensa de ninguna manera, pero es una ayuda que, como digo, tendría que ser accesible para todas las familias. Lo que nosotros exigimos es también algún tipo de acompañamiento psicosocial para la familia, porque no es solamente, como dije, que ocurre el femicidio y es un hecho aislado, que solamente ese día como que el femicida decidió asesinar a su compañera sentimental. La violencia se presenta de forma sistemática, a manera de una escalada de la violencia, es decir, va empeorando y por lo general se presenta años antes, casi toda una vida de violencia. En estas condiciones no es solamente la mujer la que ha sido maltratada. Las víctimas de este tipo de violencia también son los hijos, también son el padre, la madre de la mujer que ha sido asesinada. Por lo general también son sus amigas, sus amigos, sus vecinos, porque lógico, cuando existe, por ejemplo, en una casa este tipo de peleas, de gritos, que se lanzan los platos, que salen gritándose por la puerta, que salen al patio y se siguen gritando, que van a la tienda y el esposo le maltrata a la esposa, le rechaza, le empuja, le insulta, le grita. Esto es muy frecuente. Entonces, quienes más están al tanto, por lo general, son los vecinos. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre ya el femicidio, cuando desemboca en lo peor que puede pasar, que es el femicidio, sabemos que también están afectados todo el entorno social, todas las personas que de alguna forma fueron testigos de la violencia previa a un femicidio. Entonces, se exige, se pide al gobierno que preste atención y que con acciones concretas se encargue de reparar a las familias, a los vecinos, a los barrios en donde han ocurrido estos hechos. Por ejemplo, hace un mes ocurrió el degollamiento de Marilyn en Nanegalito, muy cerca de Quito, por parte de su expareja. Entonces, sabemos, es una población en la que todo el mundo se conoce, ¿no? Que todo el mundo sabe dónde vive, con quién vive, qué hace y qué no hace. Entonces, la afectación psicológica tiene que ser sumamente grave. Que si no se trata, pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sigue normalizando este hecho. Y lo mínimo que se puede esperar es que en otras casas en donde se esté experimentando el mismo nivel de violencia, el mismo nivel de violencia machista, pues no se enfrente, no se hable de ello y desemboque finalmente en un femicidio. Entonces, justamente es la ausencia de este tipo de acciones de reparación, de respuestas concretas del Estado, lo que a nosotras nos mantiene en pie de lucha y exigiendo al gobierno. Ciertamente, Cris, es muy preocupante esta situación y, pues, como ya lo hemos mencionado, las formas de violencia de género en realidad son muy diversas, no distinguen clases sociales y ni siquiera el hecho de que muchas de las personas que son abusadas, violentadas, son niñas, adolescentes. Entonces, como tú nos dijiste, la violencia en realidad afecta a toda una familia y en realidad no solo en un aspecto, sino en muchos. Para continuar, el pasado jueves 19 de noviembre, diferentes colectivos y organizaciones civiles presentaron un amicus curiae ante la Corte Constitucional del Ecuador para quienes nos escuchan, ¿nos podrías explicar de qué se trata esta figura legal y por qué se presentó este recurso? Claro que sí. A ver, el amicus curiae es como una opinión en apoyo a una demanda que ha sido presentada, en este caso, a la Corte Constitucional por parte de la Fundación Desafío. La Fundación Desafío es también una organización defensora de derechos de las mujeres, que en este caso presentó una demanda por inconstitucionalidad acerca del artículo 150 que criminaliza, que penaliza el aborto por violación, ¿sí? Entonces, nosotras, pues, lo que emitimos fue este documento denominado, conocido como Amicus Curiae, que es una manifestación, una opinión en apoyo a esta acción. Entonces, nosotras acudimos a la Corte Constitucional, presentamos este documento, y pues para que la Corte Constitucional sepa que no es solamente esta demanda, como muchas otras que han sido ya presentadas, existe una presentada o algunas incluso hace un año, ¿no? Entonces nos hemos visto en la necesidad de presionar de esta manera, presentando una nueva demanda, presentando el amicus curiae para exigir una respuesta por parte de la Corte. Sabemos que como todo proceso legal tiene su tiempo, ¿no? Entonces hemos pedido justamente que adelanten la cronología, que den prioridad a esta acción nuestra que hemos pedido, que hemos presentado, para que resuelva este tema. ¿Por qué? Es simplemente entender lo siguiente. La gente cree que el aborto es ilegal, pero tenemos que entender que es legal, en primer lugar. No está por fuera de la Constitución. Actualmente el aborto es legal, pero bajo dos condiciones, ¿sí? Estamos pidiendo que se extienda este articulado y que no se penalice el aborto en casos de violación. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, la demanda por inconstitucionalidad es recordarle a la Corte que si es que nosotros permitimos que se penalice el aborto por violación, se está violando, se está vulnerando otros derechos amparados en esta misma Constitución, y se les recuerda que no se está pidiendo nada que esté por fuera de la ley, sino que simplemente se amplíe el articulado para que las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas dejen de ser criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos después de haber sido violentadas, después de haber sido violadas. Siguiendo en este tema, tú nos comentabas ya anteriormente, Cris, que hay muchos casos de incesto. La mayoría de abusos sexuales vienen desde el hogar. Ahora, también lo que queremos entender, o mejor dicho, nos gustaría que nos explicaras, es cuál es la situación de estas niñas y adolescentes que tienen que llevar estas maternidades forzadas. Ya no es solo el embarazo, sino que estamos hablando después de tener que parir el producto de una violación. ¿Qué realidades están enfrentando? ¿Qué es lo que la gente no ve y qué es un problema a largo plazo? Así es. Bueno, si hablamos justamente de una niña que ha sido, en primer lugar, violada toda su vida o casi toda su vida o desde que se acuerda, pues ya estamos hablando de algo inhumano, de un sufrimiento inhumano. Si estamos hablando de que, además de eso, ella no puede decidir sin correr el riesgo de ser encarcelada, practicarse un aborto para no tener que primero llevar adelante un embarazo para el cual no está preparada, porque en muchos de los casos son niñas, son adolescentes cuyos cuerpos no están capacitados para llevar a buen término un embarazo, ¿no? Entonces el embarazo se vuelve una tortura, una carga demasiado pesada. No se diga el parto. En la labor de parto ha ocurrido que muchas niñas y adolescentes han muerto, porque vuelvo y repito, su cuerpo no ha estado preparado. Ahora, en el caso de que hayan dado a luz, que no hayan fallecido y pues que no hayan podido practicarse un aborto por lo ya mencionado, pues definitivamente son mujeres, son adolescentes, son niñas que están destinadas a la pobreza. Y su bebé, su hijo o hija, de igual manera. ¿Por qué? Porque son vidas truncadas, son mujeres que no van a poder estudiar y que en esas condiciones pues mucho menos van a poder trabajar. Porque o se quedan a cuidar al bebé o estudian, o se quedan a cuidar al bebé o trabajan. Entonces, son vidas que ya sus proyectos de vida se quedaron ahí, no tienen un futuro. Y sabemos, recientemente incluso se fue emitido un estudio que demuestra que el costo que genera los embarazos adolescentes para el país es muy alto, que definitivamente hasta por motivos económicos tendría que prevenirse el embarazo adolescente a través de la implementación de la ley de la erradicación de la violencia contra la mujer, porque esto significaría que se empiece a dar charlas, capacitaciones para prevenir justamente el embarazo adolescente en los colegios, en las instituciones educativas, ¿sí? Y también, que lógicamente que se legalice el aborto por violación, para que las niñas que en su momento ni siquiera saben que está mal que su papá les toque, que su papá les abuse, y se dan cuenta que de pronto ya no están menstruando y les da tanto miedo que al mes, a los dos meses apenas, pues quieren, están pensando en la posibilidad de practicarse un aborto, pues entonces lo puedan hacer de forma legal para que no vayan presas, para que ningún médico se crea con el derecho, con el deber o la obligación de denunciarle, para que sea seguro, es decir, que no corra peligro su vida ni sus capacidades reproductivas y que sea gratuito. Tiene que ser legal, seguro y gratuito para que tengan acceso niñas, adolescentes y mujeres, inclusive que sean sumamente pobres, ¿no? Que por lo general son aquellas que también están viviendo violencia sexual en sus propias casas. Entonces, esta es una necesidad imperiosa, es urgente una respuesta por parte de la Corte Constitucional para garantizarles el derecho a una vida digna a las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas, a todas, en primer lugar, y desde luego con prioridad a aquellas que han sido violadas y que están siendo víctimas de incesto. Muy bien, Cristina, el tiempo en radio es súper, súper cortito, ya para ir concluyendo y cerrando esta entrevista. Yo creo que conversar del 25N, el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, es un tema que abre un abanico de temas y nos hemos dado cuenta en el transcurso de esta entrevista. En ese sentido, ya finalizando y con respecto igual relacionando al último tema, ¿qué reflexión nos puedes dejar sobre la importancia de legalizar el aborto en casos de violación y lo que ha significado que se criminalice su práctica? Mira, es muy importante todas las preguntas que me han planteado. Estoy muy contenta con este espacio, déjenme decirles. Bueno, la importancia radica en que las cifras son vergonzosamente altas, alarmantemente altas. Sabemos que en un año fueron violadas 2.181 niñas en nuestro país, ¿no? 2.181 niñas. A las personas que esto les alarma, hablando de la legalización del aborto, que son por lo general las iglesias, los grupos católicos, los grupos cristianos, ¿por qué no hacen algo al respecto? ¿Por qué no van a las calles sabiendo que son 2.181 niñas al año violadas de sus propias casas? ¿Por qué eso no les preocupa? Entonces, si es que no se legaliza el aborto, sería permitir que estas niñas, en algún momento de sus vidas, tengan que enfrentar un embarazo y un parto, para el cual no están preparadas, y enfrentar una vida precarizada por siempre, ellas y sus hijos, ¿no? La importancia radica en que, por lo general, como dije, las niñas que han sido violadas en sus propias casas por sus propios padres, por sus hermanos, por sus tíos, son las más pobres, son justamente aquellas que desconocen absolutamente el uso de un método anticonceptivo, que conocen que existe la pastilla anticonceptiva emergente, desconocen, ¿no? Porque lógico, si no existe educación sexual en los colegios, peor aún van a tener educación sexual por parte de su madre o de su padre, si su padre le está violando y muchas veces su madre lo permite. Entonces, ¿qué significa? Que esto va a seguir ocurriendo, que son vidas, de cientos de vidas destinadas a la pobreza, destinadas a la falta de oportunidades, es cortar sus sueños, cortar todos sus proyectos de vida y sobre todo seguirnos tratando a todas las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas como ciudadanas de segunda o de tercera clase. Porque todos los seres humanos tienen derecho a decidir por su cuerpo, menos las mujeres. Y sabemos, y también es un hecho de mucha hipocresía, ¿no? Porque sabemos que nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras bisabuelitas se practicaban abortos a través de la sabiduría ancestral, de utilizar medicinas, de utilizar las agüitas, de plantas. Eso es sabido, eso es conocido. Siempre una mujer ha sido la única dueña y la única con derecho de decidir sobre su cuerpo. Nadie mejor que una mujer para saber si está capacitada para tener un hijo, si se siente con ganas de tener un hijo, si sabe que su cuerpo está capacitado para eso, si sabe que en su relación con su esposo, con su pareja, está en el mejor momento para ser madre. Nadie mejor que una mujer, únicamente esa mujer que está embarazada, es la que tiene derecho, la que tiene voz y voto para decidir. Por más que se asusten las iglesias, por más que se asusten los grupos religiosos, pues, o sea, hay que reconocer que es algo que ha ocurrido desde siempre, ¿no? El riesgo es permitir que los abortos sigan ocurriendo de forma clandestina, porque está demostrado que la criminalización del aborto, que continúe siendo ilegal, no ha detenido los abortos. Siguen ocurriendo, pero siguen ocurriendo de manera clandestina. Y si siguen ocurriendo de manera clandestina, pues van a morir las niñas, adolescentes y mujeres que se lo practican, porque no son de forma segura. Y si es que no mueren, pues sí, sus capacidades reproductivas van a ser afectadas. Y eso va, una vez más, en detrimento de toda la sociedad, no solamente de ellas, sino de toda la población. Y ya está demostrado que afecta de una forma, económicamente hablando, pero exorbitante. Entonces, podría yo extenderme incluso, pero estos son los riesgos. En primer lugar, que el aborto clandestino siga en aumento, que la muerte por la práctica de abortos clandestinos, de igual manera, que las cifras sigan subiendo, y que la violencia, que el incesto, la violación dentro de los hogares ecuatorianos en contra de niñas, de adolescentes y mujeres en el Ecuador, continúe de la manera impune como ha seguido hasta aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por aclarar nuestras dudas y por ayudarnos a conocer un poco más sobre este tema que en realidad es muy relevante, pero que no se le ha dado la importancia que debería. Amigos, amigas, llegamos al final del programa. Nos vemos el día martes. Y bueno, yo también, Cris, quiero agradecerte muchísimo. Ha sido muy esclarecedor esta intervención tuya. Esperamos haber resuelto algunas dudas, de haber aclarado algunas cosas. Igual, como tú dijiste, esto da para alargarse y continuar hablando, y como también ya lo dijo Luis Fer, se abre un abanico de temas dentro de lo que es violencia de género. Esperamos en una próxima ocasión poder seguir conversando, ver qué es lo que está sucediendo, si se va avanzando en todo este trabajo, sobre todo a nivel institucional, a nivel estatal. Y bueno, una vez más, agradecerte por haber aceptado nuestra invitación. Y yo también voy a aprovechar para despedirme. Soy Rosana Yavaca y nos encontramos el próximo martes aquí en La Latitud No Violenta. Muchísimas gracias por haberse dado cita hoy. De mi parte también, Cris, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar junto a La Latitud No Violenta. Y bueno, voy a parafrasear algunas de tus palabras. Si es que el grupo de mujeres se siente solas por parte del gobierno, sin embargo, la sociedad en general no deberíamos hacer eso, sino tomar en cuenta estos temas bastante importantes. Con esto yo también me despido, soy Luis Fer Mendoza y nos encontramos en un próximo programa, en una próxima transmisión de Latitud No Violenta. Adiós. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.